tanto te quise que al pensarlo me da miedo aquel momento que no quiero recordar. Tú bien sabías que te amaba con locura, con otro hombre me llegaste a engañar. Yo sé que nunca, nunca más tú me olvidaste, porque grabados los recuerdos tienes ya. Yo no te exijo a que tú vuelvas conmigo, tienes derecho a seguir tu libertad. Quizás no sufras, tal vez no llores, solo te lleguen los recuerdos del ayer. Quizás no sufras, tal vez no llores, solo te lleguen los recuerdos del ayer. Ahora comprendo, en el amor nunca hay distancias, cuando se quiere con cariño de verdad. Si tú regresas a mis brazos, vida mía, solo la muerte nos podrá separar. Quizás no sufras, tal vez no llores, solo te lleguen los recuerdos del ayer. Quizás no sufras, tal vez no llores, solo te lleguen los recuerdos del ayer. Yo te quise, yo te quiero, con todo corazón. Si te quise fue mentira, porque así lo quiso Dios. A mi Dios yo le he pedido que me quite tu cariño, que me tenga compasión. Tú a mí nunca me has tenido, fuiste para mí. Tu amor nunca era sincero como yo te lo pedí. Ya no quiero tu regreso, ahora vuelves a mi lado pidiendo que yo te quiera, pero ahora ya es muy tarde conmigo vuelvas. Yo te quise, yo te quiero. Con respeto y cariño dedicamos este popurrí a mi padre, el señor Mario de la Cruz Ibarra, autor de los éxitos de siglo XX. Arrepentida volverás a mí, arrepentida volverás a buscarme, por el amor tan grande que te di, y esos besos no podrás olvidarme. Ya mi casita se quedó solita, y yo tan solo lloro sin cesar. Voy recordando el calor de sus besos y a mi casita que solita está. Y yo a la Virgen le cuento mis penas, ella que sabe a dónde andará. Y así llorando le pido que vuelva a mi casita, que solita está. Que solita está mi casita, sin ella, sin ella. Mi alma llora y le pide al cielo que vuelva, que vuelva. Que solita está mi casita, sin ella, sin ella. Mi alma llora y le pide al cielo que vuelva, que vuelva. Que solita está.